Lucy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y andamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera la temperatura máxima para el día de hoy de 67 y las mínimas de 46. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 95, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Van a estar altos los rayos ultravioleta el día jueves a partir de las 2 de la tarde hasta las casi las 8 de la noche. Así que hay que usar protector solar si van a andar al aire libre, ¿no? Para el día viernes se esperan máximas de 95, mínimas de 75 con cielos soleados igual. Nada más que ahora, para el viernes va a empezar los rayos ultravioleta altos. Van a empezar desde la 1 de la tarde hasta casi las 8 de la noche. O podría decirse las 7. De 1 a 7 de la tarde van a estar bastante fuertes. Para el día sábado ya se espera cielo nubladito. Hay probabilidad de un 37% de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 89, mínimas de 68, con cielos nubladitos. Va a estar bonito el día, bueno, a mí me gusta que esté así. El día de ayer pues estuvo así nublado y lloviendo, estuvo muy agradable. Hoy el sol está todo lo que da, entonces es padre tener estos dos tipos de temperatura, ¿no? Pero bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y el próximo domingo es el Día del Padre, ¿verdad? Sí, va a caer un poco de llovizna para el Día del Padre, el día domingo 19. Ahorita voy a corroborar a ver si se celebra el Día del Padre, si es este domingo. Déjenme, mejor lo checo de una vez. Es 19 de junio, sí, este domingo. entonces sí se espera un poco de lluvia a partir de las 3 a las 5 de la tarde y con cielos nublados. Y bueno, con esto nos vamos a ir ahora sí a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Aprender a vivir. En cierta ocasión, durante una charla que di ante un grupo de profesionales, me hicieron esta pregunta: ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? En mi calidad de ingeniero en sistemas, sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo, entonces les respondí: lo más importante que he hecho en mi vida sucedió el 9 de mayo del año 2000. Comencé el día jugando tenis con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada me contó que su esposa y él acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, que consternado le dijo que al bebé se lo habían llevado a urgencias al hospital. Inmediatamente mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó hacia el hospital. Yo por un momento me quedé donde estaba sin saber qué debía hacer. Podía ir con mi amigo al hospital, pero mi presencia allí no iba a servir de nada, pues la criatura estaría al cuidado de los médicos y enfermeras y nada de lo que yo hiciera o dijera iba a cambiar las cosas. Podía brindarle a mi amigo todo mi apoyo, pero tanto él como su esposa provenían de familias numerosas y sin duda estarían rodeados de parientes que les ofrecerían todo el apoyo necesario. Lo único que haría yo sería estorbar. Así que decidí ir más tarde al hospital a visitar a mi amigo. Al poner en marcha mi auto, me di cuenta de que mi amigo, con la prisa, había dejado su camioneta estacionada con las llaves puestas. Así que decidí cerrarla e ir al hospital a entregárselas. Como supuse, la sala de espera estaba llena de familiares. No tardó en presentarse un médico, que se acercó a la pareja y en voz baja les comunicó que su bebé había fallecido. Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los demás los rodeábamos en medio del silencio y el dolor. Al verme mi amigo, se refugió en mis brazos y me dijo: gracias por estar aquí. Durante el resto de la mañana, permanecí sentado en la sala de urgencias del hospital, viendo a mi amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebé y despedirse de él. Aquella experiencia me dejó tres enseñanzas. La primera: lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente nada que yo pudiera hacer. Nada de lo mucho que aprendí en la universidad o en el ejercicio de mi profesión me sirvió en aquellas circunstancias. A dos personas le sobrevino una desgracia y lo único que pude hacer fue simplemente acompañarlos y esperar. Pero me di cuenta de que lo principal fue haber estado allí. La segunda, aprendí que por tanto pensar, casi me olvido de sentir. La tercera, aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo real, olvidando que perder el empleo, sufrir una enfermedad grave o un accidente y muchas otras cosas más pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida. Aprendí que ningún empleo compensa a perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a cultivar una amistad. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Date una nueva oportunidad. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo para siempre. Facundo Cabral.

tu imagen borrará. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor.

procure no retener emociones por temor a lo que pueda surgirle. De esta forma siempre estará limitado y no podrá avanzar. Anímese y saque lo de adentro. En el amor, entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño, la gratificación que su corazón tanto necesite. Deje de buscar excusas. En la riqueza, deje de actuar de forma indiscreta, ya que podría tener inconvenientes con alguien de su trabajo. Intente ser más profesional con sus colegas. En el bienestar, busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza. En esta tarde, intente evitar los pensamientos negativos. Para el signo de Géminis, todo lo que realice hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal, ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Aprovechela al máximo. En el amor, si quiere que la relación funcione entre usted y su alma gemela, bríndele más tiempo a la misma, comparta mucho más tiempo con él o con ella. En la riqueza, los negocios no serán su fuerte en este día, consulte a un experto y pídale un consejo, luego decida el rumbo que va a tomar en su economía. En el bienestar, deje de dudar e inicie una dieta cuanto antes. Las buenas energías lo ayudarán a llevarlo hacia adelante. Para el signo de Cáncer, siempre que confíe en usted mismo, podrá obtener todo aquello que más quiere. Aproveche su vitalidad para emprender muchos proyectos. En el amor, por más que le cueste entender, no es el día oportuno para declarar los sentimientos que tiene esa persona que tanto quiere. En la riqueza, aunque se sienta un líder en su grupo de trabajo, entienda que las cosas no están funcionando como deben de ser. Recapacite y haga un cambio rápido. En el bienestar, comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el hábito de las golosinas. Cuenta a tiempo de esas cosas que últimamente lo están perjudicando en su vida actual y que le restan energía, procure estar más atento. En el amor es un periodo para acercarse a su pareja con mucho más afecto y de esta forma podrá reconquistar y mejorar la relación. En la riqueza, no dude ni un minuto más y arriésguese. Será un momento para poner en práctica ese proyecto que tiene en mente.

y editar mensajes de texto. Así que si ustedes son usuarios de Apple, del iPhone, pues ya se habrán dado cuenta, o si no se han dado cuenta, pues pueden checar esto, porque esto ya va a tener algunos días que salió, que puedes desenviar y editar mensajes, que formará parte pues de la actualización de iOS 16. Los usuarios del iPhone comenzaron a celebrar la próxima actualización de Apple, que permitirá a los propietarios de los dispositivos tanto editar como desenviar mensajes de texto. Apple inauguró su WWDC, Conferencia Mundial de Desarrolladores Anual, el día lunes pasado, donde la compañía compartió importantes noticias y actualizaciones relativas de su último software. Durante el evento, el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federer, reveló que con la actualización de iOS 16, los usuarios de iPhone podrán editar cualquier mensaje justo después de haberlo enviado, lo que haría que los errores tipográficos embarazosos pues sean cosas del pasado, ¿no? Federer también señaló que habrá una nueva función de mensaje llamada deshacer el envío para que la gente pueda recordar inmediatamente un error reciente. Tras pulsar el botón de deshacer el envío, en la conversación de texto se va a leer "has desenviado un mensaje". Y en tercer lugar, pues los usuarios de iPhone podrán marcar sus mensajes ya abiertos como no leídos para recordarse a sí mismos que deben responder un texto más tarde. En un comunicado de prensa sobre la conferencia, la empresa especificó que los usuarios de iPhone solo tienen un tiempo determinado para anular el envío o editar el mensaje. Así que no vas a tener ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, los usuarios pueden editar o recuperar un mensaje hasta 15 minutos después de haberlo enviado, o recuperar los mensajes eliminados recientemente hasta 30 días después de haberlos borrado. Entonces, si tú mandas un mensaje y lo quieres editar, tienes 15 minutos para que lo puedas recuperar o para que lo puedas editar. Y si los eliminaste tus mensajes y quieres, por equivocación, tal vez borraste algunos que no, entonces tienes 30 días para volver a recuperarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, la compañía aún no ha anunciado cuándo se va a lanzar oficialmente esta actualización, pero yo pienso que ya, de iOS 16, porque esto fue el lunes pasado. Bueno, pero en las redes sociales, los propietarios de mercancías de Apple expresaron lo emocionados que están por la actualización y cómo podrían beneficiarse de la eliminación de los mensajes. Se pueden desenviar mensajes con la nueva actualización del iPhone, justo lo que necesito, escribió un usuario de Twitter. Y bueno, así hay mucha gente que está muy feliz de que vayan a estar estas opciones. Pero pues bueno, por el momento ahí está esta nota. Ustedes, si son usuarios de iPhone, ahí me pueden mandar un mensajito y decir ya está esta actualización en mi celular, ¿no? Que es el iOS 16. Y en otra información, nos vamos a ir con una científica. China lanza una nueva misión para buscar vida extraterrestre. El estudio de exoplanetas habitables cercanos examinará la atracción gravitacional de las estrellas para buscar exoplanetas circundantes. China lanzará una nueva misión para buscar planetas alienígenas potencialmente habitables. La misión llamada CHESS, que es el estudio de exoplanetas habitables cercanos, tomará medidas ultra precisas del movimiento de las estrellas y comparará si está bajo la influencia de una atracción gravitatoria. Si lo están, es más probable que tengan exoplanetas orbitando a su alrededor. Esta misión también podría proporcionar estimaciones de las masas de los exoplanetas y la distancia entre ellos y sus estrellas anfitrionas, lo que podría proporcionar más información sobre si estos planetas podrían albergar vida. Actualmente la misión apunta a 100 estrellas similares a nuestro propio Sol dentro de un radio de 10 parsecs, que son 33 años luz de nuestro propio planeta. Y CHESS sería una adición fabulosa a la exploración de exoplanetas, fue lo que dijo para Space Elizabeth Dasker, profesora asociada de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Si bien el número potencial de objetivos es pequeño, la medición de la masa planetaria de los mundos que orbitan nuestras estrellas vecinas de tipo K, G y F sería una valiosa adición a nuestros datos actuales y un paso hacia la identificación de mundos habitables. Es lo que informaron. Entonces, la misión no podrá sondear la superficie de los planetas, pero su masa podría dar una indicación de su atmósfera. Los planetas de mayor masa tendrán una atmósfera más espesa que la Tierra, la cual pues retendría hidrógeno y helio y haría más probable que esté más caliente. El rango de luz que se mueve a través de la atmósfera de un exoplaneta podría ser un indicador clave sobre su composición. Y esta no es la única misión que China pues lanzará para explorar la posibilidad de vida extraterrestre. China también está preparando su misión Tierra 2.0 para buscar planetas en los que la humanidad podría habitar con el lanzamiento de una nave a fines del 2026. Y bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué encuentran con este nuevo lanzamiento de esta misión, ¿no? A ver qué pasa con China, que va a buscar la vida extraterrestre. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de algunas hierbas que ayudan a bajar de peso, o sea que son diuréticas. Ahorita te digo, son naturales, así que pues hay muchas hierbas y plantas, ¿no? De nuestra madre naturaleza, que aparte pues les da sabor también a nuestros alimentos, a nuestras comidas, pues también tienen algunas propiedades muy beneficiosas para nuestro metabolismo. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Aunque muy poco nos vemos,

Y ya vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, como les decía antes de irnos a la pausa, les iba a hablar sobre algunas hierbas naturales que ayudan a bajar de peso. Así que si tú ahorita estás buscando bajar de peso para este verano, que ya estamos, pues es ideal, ¿no? Que incluyamos estas hierbas, o también pues cambiar nuestros hábitos alimenticios. Yo sé que hoy en día pues se antoja mucho que la nieve, por el calorcito, las paletas de helado, y mucho de eso tiene mucho azúcar. Entonces no es de que te tengas que limitar a decir ya no voy a comer nada de esto, pero sí puedes bajarle la intensidad o ver también las opciones que tú puedes hacer, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, no, yo no sé hacer nieves, o yo no sé hacer helados, algo que te guste, algo como los refrescos. Y la verdad es que sí, hay muchas opciones. Se los digo por experiencia. Yo ya les había dicho que había bajado mucho de peso, después pues quise subir, ya lo subí, y ahorita otra vez lo bajé. Y es muy fácil una vez de que identificas cuáles son los alimentos que te agreden, cuáles son los alimentos que te hacen subir de peso, y comer más saludable. O sea, no es de que te tengas que matar de hambre, para nada, comes muy bien, de hecho como muy bien, y pues sí, si yo quisiera podría seguir bajando de peso, pero pues así me gusta ahorita como estoy, en el peso que estoy. A lo que voy es para que ustedes sepan que ustedes también pueden bajar de peso si sienten que tengan unas libritas de más. Yo me mantuve con esas libritas de más por muchos meses, hasta que volví a dejar pues las cositas que yo sabía que me estaban haciendo subir de peso, y en cuanto las quité, en una semana se bajó esas libras. Entonces, por eso es la importancia de conocer nuestro metabolismo, porque si tú identificas cuáles son tus alimentos agresores, cuáles son los que te hacen subir, por ejemplo, tu glucosa, que si sube la glucosa, pues subes de peso, pues al momento de eliminarlo, bajas de peso. Y bueno, ahora sí, vámonos con esta información, que son 10 hierbas que van a ayudarnos a bajar de peso. Y bueno, vivir a dieta puede resultar muy cansado, muy difícil de tolerar. Muchas personas pues no les gusta la dieta, a mí tampoco me gusta la dieta, yo no hago dieta en absoluto, simplemente cambié mis hábitos alimenticios, y también puedo comer, o sea, hasta chocolates, pan, todo, de todo, pero moderado, ¿no? Bueno, afortunadamente la naturaleza también dispone de muchas hierbas, muchas plantas, que además de pues ayudarle a darle sabor a las comidas, también tienen propiedades adelgazantes, carminativas, depurativas, digestivas, diuréticas, laxantes y saciantes. Y también ayudan a estimular el metabolismo y facilitan la eliminación de grasas. Y pues aquí una de ellas, la primera, es el té verde. Cuando se trata de perder peso, el té verde pues es una de las mejores infusiones para lograrlo. Sus poderosos antioxidantes, las catequinas, son los responsables de aumentar el metabolismo basal, favoreciendo el gasto energético. Y esto lleva a perder peso más rápido. Además, moviliza los depósitos grasos del organismo, acelerando su eliminación. Y también se le relacionó a propiedades diuréticas. Muchas personas que toman el té verde pues no se dan cuenta que pues tiene cafeína, y si tu sistema nervioso está demasiado acelerado, pues yo la verdad te recomiendo que optes por otra hierba en lugar del té verde, porque eso te va a alterar más tus nervios, ¿no? Eso es como un entre paréntesis. Ahora, la otra son las algas marinas, para los que les encantan las ensaladas. Pues muchas algas como el agar agar, nori o el wakami tienen un alto contenido en yodo, que es un mineral que ayuda a regular la tiroides para las personas que tienen problemas de tiroides. Esto es muy cierto. A ver qué día me pongo a informarles más acerca de ciertos minerales o ciertas vitaminas que uno puede utilizar en su cuerpo en la cual está deficiente, y que les ha funcionado a mucha gente del grupo en el que yo me encuentro. a controlar su tiroides, o inclusive, o sea, quitarles la medicina, le bajan la medicina, o unos de plano ya no lo necesitan, al momento de incluir, por ejemplo, aquí como hice, ¿no? El yodo, o en otros el selenio, o sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que nuestro cuerpo se va afectando y no sabemos el por qué, y puede ser por este tipo de deficiencias, ¿no? Y bueno, pues las algas marinas poseen pocas calorías y ninguna grasa, por lo que se les considera opciones efectivas para adelgazar. Además, son ricas en fibra, que favorece la sensación de saciedad. La Garcinia gumiguta, que hay muchos productos ya, ¿no? De la Garcinia gamboa, no me acuerdo cómo le conocen también. Pero bueno, este arbusto, también conocido como tamarindo malabar, es rico en vitamina C y en ácido hidroxicítrico, que es uno de los quemagrasas naturales más potentes, ya que influye sobre el metabolismo, frenando la producción de grasa, aportando saciedad e inhibiendo la ingesta de alimento. También el cilantro. El consumo de cilantro se ha relacionado a efectos diuréticos. Son ideales para prevenir la retención de líquidos y eliminar toxinas. Además, pues también ayuda a evacuar los alimentos con mayor facilidad, evitando el estreñimiento y favoreciendo la expulsión de gases. El perejil, el otro hermano del cilantro. Tradicionalmente, el perejil se usa como diurético natural para eliminar el exceso de agua del cuerpo. Además, es rico en lisina, en procaroteno, vitamina C y E, flavonoides, calcio, fósforo, hierro, aceites y otros compuestos que hacen que tengan propiedades depurativas, saciantes y adelgazantes. La alcachofa, pues ya he dado recetas también de la alcachofa, que es buena opción para perder peso y quemar grasas, porque favorece la digestión de los alimentos, tiene bajo contenido calórico, promueve la eliminación de toxinas y líquidos retenidos en el organismo, también ayuda a regular el flujo de la bilis, que contribuye a metabolizar las grasas de los alimentos. El alfalfa, sus propiedades depurativas convierten a la alfalfa en una planta ideal para incluir en la dieta y así desintoxicar tu cuerpo y bajar de peso. Su riqueza en minerales y aminoácidos estimulan el metabolismo, mientras que su alto contenido en enzimas favorece el proceso digestivo y permite una mejor asimilación de las grasas. De hecho, la alfalfa yo lo utilizo, ahorita se me terminó, pero yo lo utilizo para mis jugos verdes, pero los germinados de alfalfa, o sea, cuando está apenas brotando. La flor de Jamaica, deliciosa agua de Jamaica, también llamada hibisco o hibiscus o hibiscus, que tiene una gran cantidad de compuestos nutracéuticos y poderosos antioxidantes que le dan su característico color rojo intenso. Y esas sustancias también son responsables de su efecto diurético y desintoxicante. Su papel como adelgazante radica en el control que ejerce sobre el metabolismo del páncreas y la liberación de insulina. ¿Qué más? El diente de león o el dandelion, que le llaman acá. Esta planta, la infusión del diente de león, se vincula a muchos beneficios. De hecho, para las personas que tienen o que piensan o que tienen por genética, ¿no?, problemas con el hígado, aunque tienen que consultarlo siempre con su médico, pero esta ayuda a limpiar el hígado. Yo tengo un libro enorme que ni siquiera lo he terminado de leer, pero es un libro que dice que es la cura para todos los males, y todo radica en nuestro hígado. Entonces, si nosotros desintoxicamos bien nuestro hígado, pues se van a ir muchas enfermedades. Y bueno, uno de los que te ayuda a limpiar tu hígado es el dandelion. Y aparte, pues aquí nos dice que te ayuda a combatir la retención de líquidos, te elimina toxinas y otros desechos, alivia malestares estomacales, aumenta la saciedad y mejora la metabolización de los alimentos. Para preparar una infusión solo debes servir agua y añadir unas cucharaditas de su raíz. Después lo vas a dejar reposar, lo vas a colar y beber. Yo esto también lo usualmente lo pongo en los jugos verdes porque lo compro fresco, pero es muy limitado su venta, entonces ahorita más o menos que es cuando hay la hierba, porque esta es una hierba mala que nace en el pasto, pero pues los que los venden obviamente los tienen bien cuidados, y bueno, pues no todo el tiempo está disponible. El hinojo es una fuente de energía, vitamina A, B, C y K. Tiene minerales como calcio, fósforo, hierro, potasio y sodio. Y también proporciona pequeñas cantidades de flavonoles y fibra dietética, la cual resulta útil para aumentar la sensación de saciedad y facilitar el control de peso. Su consumo también se relaciona a una mejor digestión y a la prevención de molestias estomacales. Y bueno, así es como está todo esto. Todas estas hierbas que son saludables y que son de muy buena ayuda para nuestro metabolismo. Y bueno, las fuentes consultadas de este artículo de Hola Doctor fueron las siguientes: la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa para comenzar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 23 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo, ayer finalizamos el capítulo 12, hoy iniciamos el capítulo 13, El Mundo Inocente, y vamos a irnos con el primer apartado que se titula Inocencia e Invulnerabilidad. No les voy a leer la introducción, que también es una hoja, pero los invito a ustedes a que si tienen el libro, pues lo lean completo. Pues me imagino que sí lo han de estar leyendo, pero tal vez van pues más adelantados, van de acuerdo al día, ¿no? Y para los que pues me siguen nada más a través de este programa, pues si pueden conseguir la introducción del capítulo 13, si no, pues no se preocupen. Aquí vamos a hablar del apartado 1, ¿no? Que se titula Inocencia e Invulnerabilidad, y con esto damos inicio. Thank you. Y bueno, voy a leer el primer párrafo de La inocencia e invulnerabilidad del libro Un curso de milagros. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarle a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Entonces, aquí lo primero que acabo de decir es que, pues sí, el objetivo del Espíritu Santo es que todos pues seamos buenos maestros, ¿no? ¿Para qué? Para que después pues ya sea innecesario enseñarle a sus alumnos. O sea, siempre cuando nos habla del maestro, a veces uno piensa que es alguien más, ¿no? Que, no sé, que es diferente a nosotros. Y al final del libro, pues nos damos cuenta, o en el transcurso, la mitad del libro, no recuerdo, pues nos dice quién es el maestro. Para las personas que ya me han seguido, pues ya ustedes ya saben, ¿no? ¿Quién es ese maestro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo vas a escuchar, ¿no? Entonces, hoy podemos recordar que en el momento en que nosotros podamos estar en paz, que podamos estar por lo menos aceptando nuestro designio, ¿no? Los designios de Dios o de la vida a veces pueden resultar como equivocados para nosotros, de decir, no me gusta esta situación y no me gustaría vivirla. Entonces no la aceptamos, ¿no? Y los designios son de que exactamente lo aceptamos y no lo juzgamos, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo, yo lo sé. No sé, te pregunto a ti, ¿te cuesta trabajo aceptar algunas situaciones en tu vida? A mí sí, y es ahí cuando me doy cuenta de que obviamente se viene y se manifiesta este otro lado, ¿no? El alumno en el que pues necesita el maestro, que necesito al maestro, esta alumna, para que me pueda decir y me pueda abrir los ojos y me guíe, ¿no? Hacia dónde tengo que dirigirme. ¿Por qué? Porque si yo no le doy cabida al maestro, entonces me voy a seguir haciendo pues más problemas y me voy a seguir afectando mi momento, porque lo voy a sentir como que es un agravio para mí, ¿no? Es obvio que cuando suceden cosas muy bonitas, que todo está padre, todo está así de que, oh, wow, voy a felicitarme a mí misma o a mi familia o a mis seres queridos, ¿no? Porque todo está muy bien. Es obvio que ahí no pues no tenemos ningún pensamiento de decir, ay, no, ¿por qué me toca esto a mí, esto tan bueno, ¿no? ¿No? Pero cuando nos toca algo que tal vez no lo consideramos tan bueno, decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Esas palabras, esas preguntas no vienen de tu espíritu, o no vienen de tu ser, o no vienen de la energía divina, o no vienen de la realidad. Porque si algo nos está pasando en este momento, no es algo que debería ser diferente. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo. Entonces, ¿por qué no comprendemos eso? ¿Por qué siempre queremos que las cosas sean distintas? ¿Porque nos duele? ¿Porque nos afecta? ¿Porque nos hiere? ¿Porque nos da rabia? ¿Porque nos da tristeza? ¿Porque nos da coraje? por la situación que sea, no lo estamos aceptando. Ahorita en este momento, tal vez una persona esté dando a luz, está teniendo su bebé, muy feliz. Tal vez en estos momentos, ahorita una persona está dejando pues su cuerpo, deja de latir su corazón y trasciende. Puede ser que en este momento alguien se esté graduando, puede ser que en este momento alguien esté agonizando. Independientemente de todos estos escenarios que te acabo de dar, que tal vez nos abren los ojos y nos dice, ay, ay, ay, pues sí es cierto, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo esto, ¿verdad? Pensamos que nada más existe esta parte de mí, de mi mundo, y todo lo demás. ¿A poco sí está pasando todo eso? ¿No están pasando muchísimas cosas más? Y nos enfocamos tanto en nosotros, que como que es ilógico cuando te pones a pensar de cuántas cosas están dando en el mundo de diferentes maneras. Tal vez algunos están muy felices y tal vez otros están muy tristes. Tal vez ahorita alguien está sufriendo un dolor físico. Todos hemos pasado, o bueno, la mayoría hemos pasado por estos momentos. A veces le llamamos altibajos de la vida. Mi papá me decía que era un péndulo. Que a veces estás, que la vida es como un péndulo. A veces estás arriba, a veces te mueves abajo y así, ¿no? Pero, sinceramente, o sea, si lo dejamos de calificar, pues nos daremos cuenta de que, pues es, eso nos toca, o sea, las comparaciones son las que realmente nos hacen que nos afectemos, que empezamos a sentir presión, tensión, miedo, odio, tristeza, coraje. Porque comparamos, y no tanto de compararnos unos con los otros, hacemos una comparación con una situación, ya sea real o ficticia, entre comillas ambas, pero hacemos una comparación. Supongamos, a ver, que tuvieras a alguien con la cual te llevas mal, o sea, o simplemente dices, no tolero su presencia, o no puedo estar con esta persona, no podemos estar al mismo tiempo, no sé yo, ¿no? No sé. Pero si existe una persona así, puede ser de tu trabajo, puede ser inclusive hasta de tu círculo cercano, ¿no? Pero si te fijas, ese rechazo que uno hace hacia alguien más se debe a una comparación. Comparación puede ser con alguien más, es decir, ¿por qué no es como esta persona? Tan padre que sería que fuera como esta persona. Ahí es un tipo de comparación, o con la comparación de que yo tengo de lo que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Es decir, pues la verdad, para que me caiga bien, pues tiene que hablar así, tiene que decirme esto. Hay gente que sobrepasa los juicios. Yo no estoy diciendo que yo no hago juicios, pero hay otras personas que sobrepasan, o sea, para todo, que hasta les molesta el cómo hablan las otras personas, el tono de la voz. ¿Quién somos nosotros para decidir cómo debe ser la persona para que su vida sea placentera? ¿Por qué juzgamos tanto? Lo vemos en las redes sociales cuando vemos faltas de ortografía y decimos, bueno, pues hay falta de ortografía, ¿no? Lo podemos leer y podemos leer otros comentarios de cómo pues atacan a la persona que tiene mala ortografía. Eso es un juicio. ¿Por qué la necesidad? ¿Que nosotros somos perfectos en la ortografía? Estoy diciendo como ejemplos porque es algo que se ve constantemente, ¿no? inclusive yo, o sea, leo y a veces digo, ay, sí tiene faltas de ortografía. Ahí mismo, cuando digo, tiene falta de ortografía, pues tal vez estoy haciendo un juicio. Pero ya cuando uno se empieza a enojar por eso, y empieza a corregir y esto, o sea, ya ahí nos está diciendo en qué nivel de juicios estamos, ¿no? Porque si nos ponemos a discutir con gente que ni siquiera conocemos, imagínense lo que hacemos con la gente que está aquí cerca de nosotros, o lo que hacemos con nosotros mismos. Muchas de las justificaciones de la gente que juzga y que se cree con el derecho de juzgar a los demás es porque dicen, es que yo así soy con todos y así soy conmigo también. Yo me exijo mucho. Está bien, exígete, pero no le exijas a los demás. Nos creemos maestros, nos creemos sabios, nos creemos más inteligentes que alguien más. Y la realidad es que no, o sea, no estamos compitiendo con nadie más. Cuando hacemos todo eso, no es de que seamos más inteligentes, al contrario. Se podría decir que estamos más entonces atrasados. Cuando uno piensa en la inteligencia, piensa en alguien que conoce mucho, ¿verdad? Sin embargo, la inteligencia está muy tergiversada. Una persona inteligente, pues debería ser, entre paréntesis, sensata. Y no están de la mano. Hay gente muy, muy, muy inteligente, muy... con un genio, ¿no? De que dices, wow, ve todo lo que ha logrado. Sin embargo, o sea, no se ve de manifiesto el amor por la humanidad, por el mundo. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer todo esto si al final de cuentas vamos a seguir viviendo nuestra vida como siempre la hemos hecho? O sea, no se trata de teoría, se trata de práctica. Podemos decir muchas cosas, pero si no lo ponemos en práctica, de nada nos sirve. Si yo sé que juzgo, pues voy a tratar ya de no juzgar, o por lo menos en este momento decir, no voy a juzgar. Y si viene un pensamiento, un juicio, pues voy a decir, no, o sea, ahorita no. Tenemos que aceptar la expiación en la que todos estamos aquí, estamos unidos, para darnos cuenta de que no hay culpabilidad en nadie. Es la única manera de cómo se puede ver la inocencia y al mismo tiempo poder entender la unicidad. Pero mientras sigamos creyendo en la culpabilidad, sigamos pensando de que hay buenos, hay malos, vamos a seguir dando creencia a la culpabilidad. Recuerda que el Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor, y tú eres un Hijo de Dios. La bondad, la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. El momento en que nosotros percibamos a toda la gente que está en nuestra vida y que está en el mundo como santos compañeros que viajan a nuestro lado, es ahí cuando nos vamos a dar cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Qué bonito esto que nos dice el libro. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros es aplazando ese momento, porque el momento es este. Y si ahorita yo no lo acepto, yo no despierto, nada más me estoy perdiendo de otro instante para estar despierto, para sentir el amor, para sentir la bondad, la misericordia que hay en mí. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no espera a su hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y por lo tanto así ha sido siempre. Entonces eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Acepta la expiación que te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. Si yo sigo creyendo en la culpabilidad, entonces la culpabilidad no se va a desvanecer, porque le estoy otorgando primero realidad. Ese es el plan del ego, que no la quiere desvanecer. El ego cree en la expiación por medio del ataque. Y si nosotros seguimos creyendo en que tú eres culpable, tú me hiciste esto, yo no te perdono por esto y por esto y por esto, entonces vamos a ir guardando toda esa energía o todas esas memorias en nuestra mente que no nos van a liberar nunca. Vamos a dejar a un lado el ataque, por lo menos en este momento, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que pensar. Y si no es un pensamiento amoroso, pídele que te hable, y lo vas a escuchar, lo vas a sentir, o lo vas a oler, o lo vas a mirar. Nunca nos deja solos. Tú eres puro, eres invulnerable y estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado número 1 del capítulo 13 y vamos a pasar a la lección de hoy, que es la lección número 92, perdón. ¿Es la 92 o es la 93? 93. Aquí está mal en mis notas. Ok, y en la 93 nos dice: la luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Que has cometido errores es obvio, ciertos también, teniendo en cuenta lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos, que te has dejado engañar y que a tu vez has engañado, que has tenido miedo de fantasías pueriles y de sueños crueles, y que te has postrado ante ídolos de polvo. Hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto, no desde el punto de vista de lo que piensas, sino desde el punto de referencia muy distinto,